Procesión de vela y cebo, caminar de sombra negra, todo se viste de luto, todo se pierde en la pena. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Danza la pena en misterio, al son de invasión corsaria, y un ritual de luz de cebo, trae la cumbia en plegaria. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Gira el busto de la negra, con revuelos de locura, busque el macho en sus caderas, el olvido de amargura. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia.